desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Iniciamos aquí el programa número 321 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acompaña, acercando novedades, noticias, en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. En el programa anterior hablamos sobre la posibilidad de vida en nuestro sistema solar y las posibilidades que existen en el universo en general. Y hablamos de uno de los que tal vez es los objetos más importantes para la búsqueda de vida en nuestro sistema solar, además de Marte, que es la luna Titán, un mundo realmente fascinante, ¿no? Titán, además de ser el mayor satélite de Saturno, es realmente uno de los mundos más interesantes del sistema solar. Es el único lugar conocido fuera de la Tierra en el que existen lagos y mares, pero no de agua, sino de metano. La historia de la investigación de Titán ha sido larga y tortuosa. Es fácil perderse entre las distintas teorías e hipótesis que han ido surgiendo a lo largo de las décadas para explicar las características de este cuerpo celeste tan excepcional. Que Titán posee una atmósfera es algo que sabemos desde que fue descubierta por el astrónomo catalán Josep Comas y Solà, allá por 1908. Curiosamente, unas observaciones que pasaron bastante desapercibidas en su época, sin embargo, recién fue en 1944 cuando Gerard Kuiper demostró la presencia inequívoca de una atmósfera de metano, convirtiéndose oficialmente a Titán en el único satélite conocido que poseía una cubierta gaseosa. Pese a este descubrimiento, nadie sabía qué densidad tenía esta extraña atmósfera. Hacia 1980 existían dos modelos divergentes que pretendían explicar la presencia de metano en los espectros del satélite. Por un lado, se sugirió que Titán podía ser un mundo con una fina atmósfera de metano puro, con una presión de solo 20 milibares, en equilibrio con una superficie sólida de hielo de metano. Este modelo se ajustaba mejor a la idea que se tenía por entonces de cómo debía ser los satélites que orbitaban alrededor de los gigantes gaseosos. Mundos fríos y muertos, sin ninguna actividad geológica digna de mención, más allá del continuo bombardeo de cometas y asteroides. Por otro lado, existía una hipótesis más atrevida, que proponía la existencia de una atmósfera muy densa, nada más y nada menos que hasta 20 bar, compuesta principalmente por nitrógeno con leves trazas de metano. Los dos modelos compitieron por el favor de la comunidad científica hasta que en noviembre de 1980 el sobrevuelo de la nave Voyager 1 zanjó la cuestión. Esta sonda nos reveló un mundo cubierto por una atmósfera de nitrógeno con una presión superficial de 1,5 bar, compuesta en su mayor parte de nitrógeno. Pero lo más sorprendente no fue el poder comprobar efectivamente que Titán poseía una atmósfera densa, sino que, para sorpresa de los investigadores, todo el satélite estaba cubierto de una opaca y anaranjada niebla de hidrocarburos que ocultaba la superficie en longitudes de onda visibles. Esta niebla se interpretó correctamente como el resultado de la interacción del metano atmosférico con la luz ultravioleta del Sol. Mediante este proceso se crean enormes cantidades de hidrocarburos complejos que llueven sobre la superficie de Titán, un verdadero maná orgánico que fue bautizado por Carl Sagan con el nombre de Tholin. Pronto se propuso un escenario fantástico para Titán. Según varios modelos, el metano se comportaría como el agua en la Tierra, es decir, sería el protagonista de un ciclo metanológico con nubes, lluvia y ríos de metano. Aunque la temperatura superficial de este mundo ronda los 179 grados centígrados bajo cero, Titán parecía ser un objetivo fascinante y complejo a estudiar. De hecho, en 1983 cobró fuerza la hipótesis de la existencia de un océano global de etano de varios kilómetros de profundidad, con poco metano, que debía cubrir todo el satélite, una especie de Waterworld, ¿no? Pero en su versión metano-etano. La falta de nuevas observaciones complicó el avance en el conocimiento de Titán después del sobrevuelo de la Voyager 1. A principios de los años 90, los nuevos datos del telescopio espacial Hubble mostraron que el satélite presentaba importantes diferencias de albedo, ¿no? de brillo en el infrarrojo, y se interpretó como la presencia de posibles continentes en medio de un océano de etano. Parecía que, después de todo, Titán no poseía un océano global. Y el gran salto adelante se lograría en 2004 con la llegada de la sonda Cassini-Huygens al sistema de Saturno. Aunque la cámara principal de la Cassini estaba diseñada para poder observar la superficie de Titán en infrarrojo, las primeras imágenes constituyeron un enigma de primer orden. Se podían ver complejas formaciones y estructuras, pero nadie sabía cuál era su naturaleza. Eso sí, para asombro de los investigadores, no había ni rastro del océano global de etano. Y para complicar el asunto todavía más, la sonda europea Huygens pudo observar durante su descenso lo que parecían cauces secos de ríos antiguos. El radar de la Cassini enseguida comenzó a mandar imágenes con mayor resolución, pero sin otras referencias era casi imposible descifrar lo que estábamos viendo. El radar no proporciona información sobre el relieve geográfico y hace muy difícil interpretar los datos. No obstante, poco a poco se pudo confirmar la existencia de lagos y mares de metano. No cubrían toda la superficie, como se había sugerido en los años 80, pero estaban concentrados en el hemisferio norte del satélite. Al mismo tiempo, también se descubrieron unos pocos lagos de menor tamaño en el hemisferio sur. Y para explicar esta dicotomía entre ambos hemisferios, se sugirió que los mares y lagos seguían un patrón estacional de 7 años. A medida que el invierno se va formando sobre el hemisferio norte, los lagos comienzan a formarse por condensación de metano. Cuando llega el verano, el metano se evapora y los lagos prácticamente desaparecen hasta el siguiente año de Titán. Este modelo parece explicar las diferencias entre el norte y el sur del satélite, pero sin embargo aún no está claro si todo el metano se evapora a la atmósfera, o existen reservas subterráneas de esta sustancia que alimentan los lagos, especialmente en el hemisferio norte. Por otro lado, otra sorpresa de la misión Cassini fue el descubrimiento de gigantes depósitos de dunas oscuras de hidrocarburos en las regiones ecuatoriales que demuestran la acción presente o pasada de procesos muy vigorosos de erosión eólica en estos campos de dunas, juntos con los cauces secos vistos por la Huygens, sugieren que la lluvia de metano debe ser relativamente común. Pero puesto que la Cassini no había observado ninguna nube de metano en estas latitudes, se supuso que quizás Titán estaba pasando por un periodo de sequía y que los cauces eran vestigios de épocas más húmedas, metanológicamente hablando, ¿no? que habían desaparecido víctimas de sucesivos cambios climáticos. No obstante, recientemente se pudo confirmar que hay una presencia de lluvia cerca del Ecuador, aunque todavía no se sabe si posee la intensidad suficiente como para ser responsables de las estructuras fluviales observadas. Es más, la hipótesis de los cambios climáticos cobra fuerza si tenemos en cuenta que se han descubierto lo que parecen ser restos de antiguos mares y lagos en latitudes medias. La sonda Cassini ha cartografiado con radar más del 25% de la superficie en unos 44 sobrevuelos del satélite, pero más allá de los lagos y las lluvias de metano, los misterios persisten. La cuestión principal para los investigadores es determinar si Titán es un mundo geológicamente activo en la actualidad o no. Una actividad interna podría ser responsable de episodios volcánicos que alimentarían la atmósfera regularmente con diversos gases del interior. Y en caso contrario, si el interior de Titán está muerto, la atmósfera actual sería algo así como un mero episodio pasajero en la historia de este satélite. Para determinar el grado de actividad de un mundo, los astrogeólogos tienen una herramienta infalible: el conteo de cráteres. Cuanto más cráteres posea la superficie, más antigua será. Así de simple. No es de extrañar que una de las primeras tareas por parte del equipo de la Cassini haya sido precisamente la búsqueda de cráteres. Y los han encontrado. La escasa resolución de las imágenes de radar, que eran del orden de medio kilómetro por píxel en promedio, nos permiten determinar con precisión la densidad de cráteres de pequeño tamaño, pero parece claro que existen zonas con cuencas de impacto en diversas etapas de erosión. Y ahí está el quid de la cuestión. No es lo mismo una zona completamente libre de cráteres que otra con viejas cuencas de impacto erosionadas. En el primer caso estamos ante un mundo con una gran actividad geológica que es capaz de renovar el paisaje de forma efectiva, mientras que en el segundo caso tenemos un cuerpo celeste en donde los procesos erosivos o bien no son muy efectivos o bien están limitados en el tiempo, ¿no? Y como ejemplo de esto tenemos al arquetípico Marte, ¿no? El planeta rojo presenta numerosas zonas con cráteres erosionados y eso constituye un claro indicio de una fuerte actividad erosiva en el pasado, pero que se ha reducido a su mínima expresión en la actualidad. Así que la clave está, por tanto, en determinar si los procesos erosivos en Titán son solamente de naturaleza exogénica, ¿no? Como viento, lluvia, etc. O por el contrario, existen también mecanismos endógenos, como el criovulcanismo. O dicho de otra manera, ¿será Titán un mundo muerto con atmósfera? Esta última hipótesis, que viene cobrando fuerza en los últimos años, se denomina Calisto con atmósfera, ¿no? Bueno, parecido de la estructura de impacto de Titán con la de esa luna de Júpiter. Además de contar cráteres Otro método aún más evidente para saber si un mundo es activo consiste en buscar volcanes. ¿Activos o no? Debido a las bajas temperaturas de esta lava, entre comillas, ¿no?, que está formada por agua y amoníaco principalmente, estas estructuras reciben el nombre de criovolcanes. ¿Y los resultados? Bueno, por el momento no son nada concluyentes, ¿no? Se han descubierto algunas estructuras que se asemejan a volcanes y algunas de ellas se parecen a los edificios volcánicos en forma de cúpula que se encuentran en Venus. También se han identificado ciertas zonas que presentan lo que parecen ser fallas tectónicas. En todo caso, la presencia de fallas no constituye necesariamente una evidencia de una actividad geológica importante, ya que incluso Rea, que es un satélite muy craterizado y por lo tanto relativamente muerto, presenta en su superficie grandes fallas tectónicas. La existencia de un océano subterráneo, que podríamos llamar manto de agua y amoníaco, es esencial a la hora de explicar los procesos criovolcánicos. No sabemos si este océano existe, pero las evidencias indican que el núcleo de Titán es frío y que su corteza es más rígida que la de otros satélites de Saturno. Esto parece sugerir que Titán no ha experimentado nunca episodios significativos de calentamiento por mareas, como en el caso de Encélado, Io o Europa, y que su interior no se haya completamente diferenciado. De todas formas, esto no es obstáculo para que exista un océano de agua amoníaco subterráneo. La excentricidad de la órbita y el periodo de rotación del satélite permiten poner un límite a su actividad interna, aunque todavía existe un fuerte debate sobre este punto. Si el interior de Titán está muerto desde el punto de vista geológico, podríamos estar ante un escenario muy curioso. Es muy posible que la atmósfera de Titán y sus maravillosos lagos sean relativamente recientes. Si Titán no tiene criovolcanes, el metano debe ser primigenio, y hace unos 1.000 millones de años la luminosidad del Sol era insuficiente para sublimar los hielos de metano de la superficie. Quizás por entonces Titán era muy parecido a Tritón, el satélite de Neptuno que tiene metano congelado en vez de nitrógeno. El progresivo aumento en la luminosidad solar y algún impacto gigante liberarían el nitrógeno suficiente para crear una atmósfera densa, y si esta hipótesis es correcta, dentro de otros 1.000 millones de años todo el metano de la atmósfera de Titán habrá reaccionado mediante la radiación ultravioleta del Sol para producir toda una gruesa capa de hidrocarburos que cubrirá su superficie. Como resultado, en el futuro es posible que la atmósfera sea totalmente transparente. Cuando el famoso artista espacial Chesley Bonestell recreó la superficie de Titán en los años 60, dibujó un mundo con una atmósfera limpia y transparente, y no podía imaginar que estaba representando un paisaje del futuro lejano de Titán. Titán es un mundo fascinante que se convertirá en los próximos años en uno de los objetivos prioritarios para la exploración del sistema solar. Solo Europa, Marte y Encélado pueden competir con el mayor satélite de Saturno en términos de interés biológico. Antes de que se termine este siglo, es posible que un ser humano ponga un pie en su fría superficie. Un océano subterráneo en Titán, ¿ok? El asunto de un posible océano subterráneo ha comenzado a dar vuelta nuevamente entre las noticias científicas. Como les decía, Titán posee lagos y ríos de metano, una atmósfera densa de nitrógeno y metano, muy rica en hidrocarburos complejos. Así que eso hace que la superficie de Titán sea uno de los lugares más fascinantes del sistema solar. Pero para poder entender por qué el exterior de Titán es así, Hay que conocer cómo es su interior y para desentrañar ese misterio se usan los datos gravimétricos indirectos de la sonda Cassini. La órbita de Titán no es perfectamente circular, y durante los 16 días que tarda en girar alrededor de Saturno, su distancia varía entre 1.19 y 1.26 millones de kilómetros, y eso provoca una serie de fuerzas de marea que deforman esta luna. Estimando la deformación de Titán producida por las mareas y comparando estas predicciones con los datos medidos por la Cassini, podemos hacernos una idea de la estructura interior de esta luna. Tradicionalmente han existido dos teorías enfrentadas a la hora de explicar el interior de Titán. Una nos dice que Titán posee un interior diferenciado con un núcleo rocoso rodeado por hielos, quizás con un océano, más bien un manto de agua y amoníaco, como decíamos antes. La otra teoría alternativa favorecía el interior homogéneo no diferenciado de silicatos con hielos mezclados, y esas dos teorías tienen implicaciones completamente diferentes. Una dice que Titán es un mundo vivo y la otra que tiene un criovulcanismo activo. Parece ser que esta última es la que prevalecería. Según las mediciones gravimétricas de Titán, habían sido incapaces hasta hace un tiempo de detectar un gran océano subterráneo, lo que apoyaba la tesis de un Titán muerto, que es una especie de tetis con una atmósfera, como les había dicho. Cayó como todo un jarro de agua fría para los partidarios del Titán dinámico, ¿no? No obstante, los últimos resultados de la Cassini vuelven a resucitar la hipótesis del océano. La sonda espacial ha detectado una deformación de la superficie por culpa de las mareas del orden de los 10 metros, y eso no se corresponde con un interior completamente diferenciado, pero sí es compatible con la presencia de una capa interior líquida. Según los últimos datos de la Cassini, Titán tendría un interior homogéneo de silicatos hidratados rodeados por una capa de hielos, y sobre esa capa tendríamos un océano interno y por último la corteza externa, que estaría formada por hielo de agua. Aunque las fuerzas de marea no pueden explicar la presencia de este océano por sí solas, si le sumamos la aportación del calor procedente de la desintegración de los elementos radioactivos, la hipótesis del océano puede ser posible. Y al final resulta que podríamos decir que ambas teorías, al menos en parte, resultaron correctas. El océano manto de Titán se encontraría a unos 100 kilómetros de profundidad y tendría un espesor desconocido. Y además de agua, este océano tendría grandes cantidades de metano y amoníaco. Las fuerzas de marea podrán explicar parcialmente la estabilidad de la atmósfera de Titán, porque al flexionarse la corteza, algunos depósitos de hielo, de metano, de la corteza se derretirían y se filtrarían a la atmósfera, y eso compensaría la continua pérdida atmosférica, ¿no? De confirmarse su presencia, Titán se sumaría a otros cuerpos con océanos interiores como Europa o Encélado, ¿no? Y además estaríamos ante un mundo con cierta actividad geológica. Los partidarios de un Titán muerto propusieron que la atmósfera y los lagos de Titán son un fenómeno reciente y transitorio, y que dentro de 1.000 millones de años esta luna se convertiría en un cuerpo muerto y helado como Tritón. Los nuevos descubrimientos de la Cassini indican que tendremos, parece, lagos para rato. Pero ¿podrán desaparecer? Desde la sonda Cassini comenzamos la exploración de este mundo fascinante con una precisión sin precedentes. Según una teoría, los lagos y la atmósfera de Titán serían un fenómeno pasajero. Y de ser cierta, los mares de Titán tienen los días contados. ¿Cómo se puede saber si esta teoría es correcta? Bueno, observando los cambios en el nivel de los lagos de esta luna. Una tarea que no es nada fácil. Según la hipótesis más aceptada en el pasado, el nivel de metano-etano de estos mares varía de acuerdo con las estaciones de Titán. Cuando es invierno en el hemisferio norte, las precipitaciones de metano provocan que los mares polares aumenten su volumen, mientras que los lagos del hemisferio sur se evaporan. Desde un principio quedó claro que este ciclo de metano no es simétrico, porque los lagos del hemisferio norte son mucho más numerosos y extensos, independientemente de la estación. Y en el hemisferio sur solo hay un lago de tamaño importante, que es el Ontario Lacus. Y en el hemisferio norte nos encontramos con grandes masas líquidas como el Ligeia Mare, Punga Mare, Kraken Mare. Y es posible que esta asimetría entre hemisferios esté causada por lo que se llama el equivalente titánico de los ciclos de Milankovic. El problema que se presenta a los investigadores es que observar los mares del hemisferio norte no es nada fácil. La atmósfera tan densa de Titán impide fotografiar la superficie en el visible, y el espectrómetro de Cassini es capaz de atravesar este velo al trabajar en la región del infrarrojo correspondiente a la longitud de onda de 5 micrones. Pero no fue hasta 2009, en que el hemisferio norte estaba sumido en la oscuridad de la noche polar, que se había hecho imposible la obtención de fotografías por parte del espectrómetro, y hace un par de años esa capucha de hidrocarburos que se forma en la atmósfera sobre las regiones polares dificultó el trabajo del espectrómetro, y como resultado, las únicas imágenes de la superficie del hemisferio norte habían sido obtenidas por el radar de apertura sintética, y determinar la correspondencia entre las características que aparecen en las imágenes de radar y las imágenes del infrarrojo es todo un quebradero de cabeza. Pero en 2010, la Cassini fue capaz de estudiar los mares del hemisferio norte, y eso permitió comparar imágenes en infrarrojo con los datos de radar. El resultado es que la extensión de su superficie de los mares es que la extensión de la superficie de los mares ha permanecido constante todo este tiempo, o lo que es lo mismo, apenas se ha evaporado líquido. Buenas noticias parecerían, ¿no? Pero si los mares son estables, eso indica que la teoría que mencionamos al principio es falsa. Pero no, es todo lo contrario, ¿no? Si los datos son ciertos, los mares de Titán desaparecerán en el futuro. ¿Y eso cómo puede ser posible? Si los mares estuviesen formados principalmente por metano, deberían haberse evaporado parcialmente desde el comienzo de la primavera en el hemisferio norte, pero no ha sido así, porque surge que la única explicación posible es que el metano constituye una fracción muy pequeña. Por consiguiente, que el etano, que es menos volátil, debe ser el compuesto mayoritario de los lagos y mares. La presencia de etano en los lagos de Titán no es nueva, y desde hace décadas se ha sospechado que este compuesto debe formar parte de los mismos. De hecho, el etano fue el primer compuesto químico que se identificó claramente en un lago de Titán, en Ontario Lacus. Y ahora se sabe que los lagos no solo contienen algo de metano, sino que su composición debe ser de casi un 100%. El etano procede de la fotodisociación del metano en la atmósfera a unos 700 kilómetros de altura por culpa de la luz ultravioleta del Sol. La cantidad de etano en la atmósfera es muy pequeña, pero los lagos y mares debieron formarse mediante lluvia de etano. El etano atmosférico forma aerosoles, mientras que el etano de los lagos se debe filtrar lentamente en la corteza de hielo para formar los que se llaman clatratos. Nosotros mencionamos esos clatratos hace un tiempo. Así que las reservas van disminuyendo constantemente. Se suponía que los lagos de metano constituían una enorme reserva líquida que iban a reemplazar el metano que escapa al espacio constantemente. Pero obviamente esto no es posible si están compuestos de etano casi exclusivamente. Se cree que los mares y lagos de Titán pueden almacenar entre 10.000 y 30.000 kilómetros cúbicos de hidrocarburos. Pero en cualquier caso, el volumen de las reservas líquidas de Titán es pequeño comparado con el de las reservas atmosféricas. Todo lo contrario que en la Tierra. Un modelo simple capaz de explicar este tipo de datos es que hace varios cientos de millones de años el impacto de un asteroide liberó grandes cantidades de metano a la atmósfera, creó una neblina anaranjada de hidrocarburos, que es característica de Titán, y los inmensos campos de dunas de compuestos orgánicos. El impacto pudo crear algunos criovolcanes en la corteza, aunque es un tema controvertido. Con el tiempo, el metano generó etano, el cual dio lugar a los lagos y mares de la superficie. Al no haber evidencias de que exista actualmente una fuente de metano procedente del interior de la Luna, las reservas de este compuesto se agotarán más rápido de lo previsto, y con ellas, las de etano. ¿Cuánto tiempo es? Es difícil saberlo. Podrían existir ciertos metaníferos bajo la superficie que prolongarían la presencia de metano en la atmósfera de forma significativa, pero es muy posible que en unas pocas decenas de millones de años los mares y lagos de Titán sean historia. Y si esta teoría resulta cierta, nuestra especie ha tenido mucha suerte de nacer justo cuando podemos disfrutar los mares de Titán. Una gran oportunidad que no debemos desperdiciar. Pasamos al primer tema musical del guitarrista Gobi, En Armonía. y ha aparecido un nuevo tipo de estrellas variables. Un equipo de astrónomos que utilizó el telescopio suizo Euler de 1.2 metros en el observatorio La Silla de Chile, del Observatorio Europeo del Sur, los ha descubierto, ¿no? Un hallazgo que se basa en la detección de cambios muy pequeños en el brillo de las estrellas en un cúmulo abierto. Las observaciones revelaron propiedades hasta ahora desconocidas de estas estrellas, que son todo un desafío para las teorías actuales y plantean interrogantes sobre el origen de las variaciones. Los suizos son famosos por su maestría para crear piezas de precisión, ¿no? Y este equipo del Observatorio de Ginebra logró una extraordinaria precisión en la medición de brillos con un comparativamente pequeño telescopio de 1.2 metros para un programa de observación que se extendió varios años, y así han descubierto una nueva clase de estrella variable. Los nuevos resultados se basan en las mediciones periódicas de la luminosidad de más de 3.000 estrellas en el cúmulo estelar abierto NGC 3766 en un periodo de 7 años. Y ahí revelan cómo 36 de las estrellas del cúmulo siguió un patrón inesperado, ¿no? Tenían pequeñas variaciones periódicas en el brillo, en el orden del 0,1% del brillo normal. Y estas variaciones tenían periodos de entre 2 y 20 horas. Así que las estrellas son un poco más calientes y más brillantes que el Sol. Pero por lo demás, no presentarían complicaciones, ¿no? Las nuevas estrellas variables aún no han recibido un nombre. Lo destacable es que este nivel de precisión en las mediciones es 2 veces mejor que la alcanzada por estudios con otros telescopios, y suficiente para revelar esas pequeñas variaciones por primera vez. Han llegado a un nivel de sensibilidad tan alto gracias a la alta calidad de las observaciones y un análisis muy cuidadoso de los datos. Y además han llevado a cabo un extenso programa de observación que se prolongó por 7 años, que probablemente no habría sido posible conseguir tanto tiempo con otro telescopio más grande. El NGC 3766 es un cúmulo muy conocido en el hemisferio sur, está a mitad de camino entre la Cruz del Sur y Eta Carinae, está en la constelación del Centauro a unos 7.000 años luz de distancia y es un cúmulo joven de unos 20 millones de años, tiene un diámetro angular de unos 12 minutos de arco, eso es aproximadamente la tercera parte del diámetro aparente de la Luna, y una magnitud de 5.2. Hay muchas estrellas que se conocen como variables o pulsantes por sus cambios de brillo con el tiempo, ¿no? El brillo de esas estrellas depende de manera bastante compleja de las propiedades del interior. Este fenómeno permitió el desarrollo de toda una rama de la astrofísica llamada asterosismología, donde los astrónomos pueden ver esas vibraciones estelares con el fin de sondear las propiedades físicas de las estrellas y conocer más sobre su funcionamiento interno. La existencia misma de esta nueva clase de estrellas variables es todo un reto para los astrofísicos. Los modelos teóricos sobre este tipo de estrellas predicen que su luz no se supone que debería variar periódicamente en lo absoluto, y sin embargo lo hacen. Por eso es que los esfuerzos de este equipo se centran en la búsqueda de más información sobre el comportamiento de este tipo tan raro de estrellas. Aunque la causa de la variabilidad todavía es desconocida, hay una idea bastante tentadora, y es que algunas de las estrellas parecen ser rotadores rápidos, y esa rápida velocidad de rotación, que está más allá de la mitad de su velocidad crítica, está en el umbral en donde las estrellas se vuelven inestables y expulsan material al espacio. En esas condiciones, el giro rápido tiene todo un impacto importante en las propiedades internas, pero somos todavía incapaces de hacer modelos adecuados de las variaciones de luz. Esperamos que Con este descubrimiento se animan los especialistas a abordar la cuestión con la esperanza de entender el origen de estas misteriosas variaciones. Y se ha puesto en prueba una vez más la teoría de la relatividad de Einstein. Y la evidencia proviene de una estrella enana roja que se encuentra girando alrededor de una enana blanca. La NASA informó hace unos días que en los datos de las imágenes del telescopio espacial Kepler se observaron los efectos de una estrella enana blanca desviando la luz de su estrella compañera. Aunque ya había sido medido este efecto, estos hallazgos se encuentran entre las primeras detecciones de este fenómeno en sistemas estelares de estrellas binarias o dobles, y prueban la teoría general de la relatividad de Einstein. El equipo observó que la enana blanca pasó por delante de su estrella compañera, una enana roja, y su gravedad causó que la luz se desviara, dando un brillo y efectos medibles. Con esta detección se prueba la teoría general de la relatividad de Einstein en un sistema estelar lejano. Una de las consecuencias de la teoría general de Einstein de la relatividad es que la gravedad desvía la luz. Los astrónomos observan regularmente este fenómeno y se lo llama lente gravitacional en nuestra galaxia y más allá. Por ejemplo, la luz de una galaxia distante se puede doblar y magnificar por la materia enfrente de ella. Y esto se utiliza para descubrir nuevos planetas. Sin embargo, la NASA destaca que también sirve para obtener nueva información sobre la materia oscura y la energía oscura, que son dos ingredientes misteriosos de nuestro universo. Con el efecto de la lente gravitacional, se determinó la masa de la enana blanca y la masa y tamaño de la enana roja con gran precisión. La estrella enana blanca, que es considerada por los astrónomos como una estrella muerta, representa un núcleo quemado de lo que fue alguna vez una estrella similar a nuestro Sol. Y en la imagen que han obtenido, se observa que se encuentra atrapada por su pareja, ¿no? Una estrella pequeña, enana roja, con mucha menos masa que orbita en torno a ella. Esta enana blanca es aproximadamente del tamaño de la Tierra, pero tiene la masa del Sol. Los resultados se publicaron el pasado 20 de abril en el Astrophysical Journal. La cuestión es que buscaban planetas y apareció una estrella, una enana blanca. Y la enana blanca es tan pesada que la enana roja, aunque de mayor tamaño físico, está dando vueltas a su alrededor. Cuando el equipo examinó los datos de Kepler en un sistema llamado KOI-256, KOI viene de Kepler Object of Interest, pensaban que estaban viendo un enorme planeta gaseoso eclipsando a una enana roja. Y los investigadores que estaban buscando planetas alrededor de estrellas enanas rojas, que son las M, ¿no? Son mucho más frías y rojas que nuestro amarillo Sol, vieron lo que parecían ser enormes caídas de brillo en la luz de la estrella y sospecharon inicialmente que era un planeta gigante del tamaño de Júpiter pasando por delante. Así que recurrieron al telescopio Hale del Observatorio Palomar y usando la velocidad radial, ¿no?, el efecto Doppler, descubrieron que la enana roja se tambaleaba alrededor de la estrella enana blanca. La oscilación era demasiado grande para ser causada por el tirón de un planeta, así que concluyeron que se trataba de una enana blanca masiva pasando por detrás de la enana roja, y no un planeta gigante gaseoso como Júpiter en el frente. Luego, las mediciones ultravioleta del sistema, que se tomaron con el GALEX, ¿no?, el Galaxy Evolution de la NASA, y que se realizaron en la Universidad de Cornell, revelaron que la estrella enana roja era muy activa, ¿no?, consistente con el modelo de que se encuentra atrapada por la órbita de la enana blanca más masiva. Entonces se realizaron nuevas observaciones de Kepler y los astrónomos vieron el momento en que la enana blanca pasó por delante de su estrella y su gravedad causó que la luz se desviaron, ¿no? Esta técnica es equivalente a detectar una pulga en una lamparita a 4.500 kilómetros de distancia, dicen. Así que es todo un logro impresionante de la astronomía de precisión. Otro tema musical de Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Hasta hace muy poco había un misterio dentro de nuestro propio sistema solar que no habíamos podido descifrar. Mercurio se nos presentaba conocido, pero sin detallarse visualmente su superficie. Y ahora, gracias al trabajo de la NASA y de la nave Messenger que orbita al planeta desde el 2011, Mercurio ha sido mapeado por primera vez en la historia utilizando imágenes tomadas por la misión. Y debido al contraste logrado por la exageración de la coloración de las fotografías, la NASA mostró un video en donde aparece la superficie de Mercurio en todo detalle, con todas las huellas del paso del tiempo en él. Mientras que la astronomía mundial y todos sus aficionados están mirando más allá de las fronteras de nuestra galaxia en búsqueda de un planeta que pueda albergarnos en un futuro o una civilización que pueda escuchar y ver nuestros mensajes, hay misterios aún en nuestro sistema solar que siguen sin ser resueltos. La visualización completa y en detalle de la superficie de Mercurio era una de esas cosas que nos debíamos. Sobre todo con la tecnología con la que contamos hoy en día y el nada casual hecho de tener una nave no tripulada orbitando alrededor del planeta más cercano al Sol. La sonda Mariner 10 ya nos había dado algunas pistas sobre cómo se veía la superficie de este planeta rocoso que no tiene satélites, y con las observaciones pertinentes se pudo hacer un bosquejo fotográfico sobre una de sus caras. Pero gracias a la presencia de Messenger, el planeta ha sido completamente fotografiado y su superficie mapeada para que la disfrutemos en este hermoso video que presentó la NASA. La presentación de este video cuenta por primera vez la superficie de Mercurio totalmente mapeada. Se utilizaron más de 1000 fotografías tomadas por esta nave robótica Messenger a partir del 2008 y cuando pasó por el planeta perteneciente a este, al grupo de los interiores, ¿no? Y antes de esto, la superficie de Mercurio en detalle era desconocida porque se encontraba demasiado lejos de los telescopios terrestres como para ser apreciada con claridad. Como decíamos antes, en 1970 el Mariner 10 había tomado imágenes, pero eran parciales y de solo una cara del planeta. Ahora Messenger, que lo orbita desde el 2011, tomó imágenes en cantidad y luego de un proceso de coloración exagerada, se pueden ver sus accidentes geográficos expuesto a constantes impactos de asteroides, por no contar de atmósfera, ¿no? Mercurio luce hermoso en esa imagen coloreada que les invito a verla, está en YouTube. Compuesta por más de 1000 fotografías, se observan algunos resabios históricos más notorios del planeta, ¿no? Como el gran impacto en el norte del planeta, que, con ese rasguño gigante en forma de rayo que cubre gran parte de su superficie, y que ya se había visto antes. También se puede ver el Caloris Basin, que es uno de los cráteres más importantes del planeta, ahora coloreado para detectar con más facilidad sus relieves. Y también se ven otros impactos en el norte, que han dejado cráteres enormes, rellenos con lava, según informa la página de la NASA, ¿no? Con el envío de estas imágenes, el Messenger ha completado con éxito su primera y segunda misiones de larga duración. Y una estación espacial que se viene, ¿no? El complejo orbital chino. Mientras la tripulación de la Shenzhou 10 está aún viviendo en el interior del pequeño laboratorio orbital Tiangong 1, China sigue adelante con sus planes espaciales. Tras la Tiangong 1 deberá despegar la Tiangong 2 con unas características que aún no se han hecho públicas. Lo que sí sabemos es que China planea construir entre 2020 y 2022 una gran estación espacial de 60 toneladas, formada por 3 módulos de 20 toneladas cada uno, lanzados por el futuro cohete larga marcha CZ-5. Los astronautas llegarán a bordo de las naves Shenzhou, lanzadas por CZ-2FG, y los víveres irán dentro de naves de carga derivadas de la Tiangong, que serán lanzadas por cohete CZ-7. Como sabíamos ya desde hace un tiempo, China sigue avanzando con sus planes espaciales. De acuerdo con un artículo oficial que se publicó recientemente, pretenden ampliar esta estación durante la próxima década, añadiendo más módulos, alcanzando una masa final de 180 toneladas. La tripulación permanente va a ser de entre 3 y 6 personas y permanecerán en la estación unos 6 meses, más o menos igual que la Estación Espacial Internacional. También detallan algunas características de la futura nave de carga basada en las Tiangong, que tendrán una masa de 13,5 toneladas y una capacidad de carga de 6,5 toneladas. Los módulos se colocarán en los puertos de atraque correspondientes usando un brazo robot autónomo, muy parecido al europeo, que va a sustituir el sistema Liapa, usado en la Mir. También el complejo orbital chino, o segunda fase de la estación, se creará uniendo un módulo central al ya existente. Cada módulo central contará con 6 puertos de atraque, como en el módulo central de la Mir. Y los 4 módulos científicos especializados estarán dotados de paneles solares y también incluirán plataformas de exposición al vacío. Obviamente este complejo orbital es por ahora un simple proyecto preliminar, pero algo se mueve más allá de la Gran Muralla, ¿no? Está claro que China no quiere quedarse en la Estación Espacial de 2020 y sigue desarrollando su estrategia para un programa espacial tripulado. La próxima década promete ser la de la presencia continuada de China en el espacio. Y Rusia celebra el 50 aniversario del vuelo de la primera mujer en el espacio, una heroína soviética, ¿no? Que fue apodada con el nombre de Chaika, ¿no? Gaviota en castellano, y objeto de fascinación de muchas mujeres de todo el mundo, ¿no? Valentina Tereshkova, que ahora es diputada, que en ese momento despegó en la nave espacial Vostok 6 en el año 1963, 2 años después del histórico primer vuelo de Yuri Gagarin. A los 76 años sigue siendo la única mujer que haya hecho un vuelo a solas en el espacio. La televisión estatal celebró con la emisión de documentales sobre la vida de Tereshkova, mientras que la excosmonauta pasaba el día de conmemoración en un nuevo museo del espacio, en su región natal. En abril de 1962, las autoridades soviéticas redujeron inicialmente la lista a 5 posibles candidatos para que compitieran contra los Estados Unidos por la supremacía del espacio durante la Guerra Fría, y finalmente su elección cayó en la trabajadora textil Tereshkova, hija de una familia de campesinos y líder de la juventud comunista, y que además había realizado 90 saltos en paracaídas. A Tereshkova no se le permitió mantener en contacto con ningún miembro de su familia. Ellos solo se enterarían de sus hazañas cuando Moscú lo anunciara a todo el mundo. Rodeó la Tierra 48 veces durante su misión de 3 días. Aunque las aventuras de Tereshkova no terminaron en el espacio, ya que en enero del 69 estaba presente cuando un individuo abría fuego contra el coche del que se pensaba que transportaba al líder soviético Leonid Brezhnev. Realmente en el coche viajaba Tereshkova junto a otros 3 compañeros cosmonautas que iban a un evento al Kremlin. Más de 40 mujeres han ido al espacio desde Tereshkova, pero solo otras 2 mujeres rusas la han seguido. Svetlana Savitskaya en 1984 y Yelena Kondakova en 1994 y 1997. De hecho, Yelena Serova viajará a la Estación Espacial Internacional recién en septiembre de 2014. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 321 desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana cuenta con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. En Facebook estamos en el grupo Desde el Sur y en Twitter en el usuario @desde_el_sur. En radios online en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com. Y si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un tema de Gregorian, Once in a Lifetime. Nos reencontramos en 7 días. Les hacemos las recomendaciones de siempre. No dejen de observar. Disfruten del hermoso cielo que nos rodea. Es mucho más hermoso que cualquier película o cualquier juego de computadora, ¿no? Mirar hacia el cielo es un espectáculo impagable. Así que no dejen de observar. Nos encontramos la próxima semana. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.